Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Verso número 41. Predicamos en esta noche por el tema, los demonios lo conocen. Los demonios lo conocen. Capítulo 4, verso número 41, Evangelio de San Lucas, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era ¿quién, hermanos? El Cristo. Los demonios lo conocen. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Padre eterno que habitas en gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, en esta noche venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios eterno, por la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestros medios, a lo que ya nos tienes acostumbrado. Ahora ha llegado el momento de predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Yo te pido a ti, oh Dios mío, que tú uses esta palabra para hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Penetra en cada vida, imparte, Señor mío, sobre mi vida una unción especial de tu Espíritu para predicar esta palabra en esta noche. La palabra penetre como espada de dos filos. Señor mío, cada pensamiento que pase por mi mente provenga de tu Espíritu en conocimiento y en sabiduría del cielo, para transmitir a este pueblo la palabra que tú les quieras dar en esta noche. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Recuerden que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted pueda adorar y glorificar a Dios en esta noche. Si el banco le apaga el fuego, quédese de pie, porque no queremos a nadie con el fuego apagado aquí en este lugar. Queremos un movimiento del Espíritu, adoración a Dios. La vida de la iglesia es la vida del Espíritu. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios en esta hora. En estos días, amados hermanos, he estado notando a través de la radio, de libros que uno puede observar sus títulos cuando uno puede acudir a una librería, de conversaciones con otras personas, algunas a través del teléfono y otras de una forma personal. Que el tema de los demonios está tomando un auge tremendo en estos días. El satanismo, los demonios, el ocultismo y todo lo que tenga que ver con eso que algunas personas llaman las ciencias ocultas. Sin lugar a dudas, en el tiempo que nos ha tocado vivir, hay una manifestación demoníaca sobrenatural. No es que nunca haya existido esa manifestación. Esa manifestación ha existido en todos los tiempos y en todas las edades. Desde que Adán y Eva se apartaron de la voluntad de Dios hasta el día de hoy. Pero es como si en este tiempo esa manifestación demoníaca hubiese aumentado de una forma tremenda su opresión espiritual, sobre los hijos de los hombres aquí en la faz de este planeta Tierra. No es para menos. La Biblia enseña que en los postreros días el diablo andaría como un león rugiente. También dice la Biblia en el libro de Apocalipsis: ¡ay de la tierra y de sus moradores! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. En uno de los libros que me leí, creo que fue el año pasado, sino un poquito más, de un testimonio de un hombre libertado por el poder de Dios de una posesión demoníaca tremenda y de unos cultos satánicos a los cuales celebraba y pactos satánicos en los cuales estaba. Este hombre dice que cuando el diablo se manifestaba a él y a otras personas que estaban junto a él, el diablo les decía que se prepararan, que el día de la gran batalla estaba cercano. Y les decía el diablo que el tiempo estaba tan y tan cerca, que ellos tenían que estar listos para esa batalla porque sería la batalla final. Y él dice que el enemigo de nuestras almas les decía a ellos que se acercaba la hora cuando él vencería a Jesucristo para siempre y lograría sentarse en el trono de Dios. Bueno, desde que Satanás dejó de ser Lucifer, desde que dejó de ser ángel de luz y se convirtió en ángel de las tinieblas, en el Dios de las tinieblas de este siglo, él sueña con lograr sentarse en el trono de Dios. Los sueños le comenzaron en el cielo, pero Dios lo despertó del sueño de muy mala manera. Sea bendito el Señor en esta hora. Y mientras él estaba bien dormidito, soñando con el momento cuando se iba a sentar en el trono de Dios, Dios lo despertó del sueño, le dio una paliza y lo echó de allá arriba. Bendito sea el Señor. Pero fíjese usted que todavía esos sueños no se le han ido, todavía él sigue soñando con eso. Todavía él sigue soñando con el día y la hora cuando él pueda sentarse, según él, en el trono de Dios. Y realmente, amados hermanos, lo que este hombre nos señala es algo revelador. Alabe al Señor. Es un poco revelador. Él dice que cuando el enemigo de nuestras almas se manifestaba a él y a aquel grupo de personas en aquellos cultos de adoración satánico, les hablaba con claridad y les decía: el tiempo está cerca. Es una cosa tremenda. El diablo sabe que el tiempo está cerca y muchos cristianos no se quieren dar por enterados todavía. Bendito sea el Señor. Y no solamente lo sabe, sino que se lo anuncia a los que son de él. Se lo dice a los que son de él. Les dice que se preparen para la gran batalla. Y mientras el diablo le dice a los suyos que se preparen para la gran batalla, hay un montón de creyentes que no se preparan para la gran batalla. Porque yo quiero que usted entienda que antes del retorno de Cristo a la tierra, antes del levantamiento de la iglesia, antes del sonar de la última trompeta, habrá sobre la tierra, y ya está sobre la tierra, una manifestación terrible, demoníaca, de poderes espirituales, para hundir a los pecadores más en su pecado y para apartar a los hombres y a las mujeres de Dios, apartarlas del camino del Señor, de tal forma que la Biblia enseña, aleluya, que si aquellos días no fuesen acortados, hermanos, ninguna carne sería salva. Una manifestación demoníaca sin precedentes, una manifestación satánica como tal vez no la ha habido sobre este planeta nunca jamás. Porque el diablo ha dicho y le dice a los suyos que es la última batalla. Pues yo quiero que usted entienda en esta noche si no lo ha entendido. Que usted aprenda en esta noche si no lo ha aprendido. Y que usted oiga en esta noche si no lo ha oído, que esa última batalla ya comenzó. Que esa última batalla no va a comenzar después de que la iglesia sea levantada al cielo. Que esa última batalla ya comenzó. Que comienza, aleluya, estando la iglesia aquí. Y que tendrá su término final después de que la iglesia sea levantada al tercer cielo. Y que la iglesia presente que está sobre esta tierra, los creyentes que habemos sobre esta tierra, nos enfrentamos a las batallas espirituales más grandes, más profundas, más terribles, y hacemos bien en estar preparados para presentarle guerra al diablo y a sus demonios cuando ellos quieran hacer guerra. Los demonios son seres espirituales. Buscan poseer cuerpos para poder manifestarse con mayor libertad. Se gozan. Es un gozo para un demonio poder poseer un cuerpo. Entrar en ese cuerpo, apoderarse de él. Y llevarle a practicar o hacer todas aquellas cosas que habita dentro de ese poder espiritual que nosotros conocemos como demonio. Cuando no pueden poseer un cuerpo, entonces trabajan a través de la opresión. Los demonios trabajan de varias formas. Está lo que nosotros llamamos posesión. Y está lo que nosotros llamamos opresión. La posesión es cuando un demonio ya se ha apoderado del cuerpo de una persona. La opresión es cuando el demonio, aunque no está dentro del cuerpo de la persona, le oprime de una forma externa, desde la parte de afuera. Ejerce una presión espiritual tan y tan profunda que a veces hay personas que no han podido soportar esa opresión espiritual y han abandonado al Señor por causa de ella. Los demonios poseen, oprimen, controlan, dan órdenes. Dentro de sus diferentes funciones de trabajo, poseen, oprimen, tratan de controlar a una persona. Pueden controlarla desde adentro. Si están adentro, la controlan más rápido, porque ya están dentro de ese cuerpo. O desde afuera, a veces con un poco de lucha o de batalla, pero también pueden controlar a una persona. Tratan de controlar la mente del individuo con pensamientos que vayan apoderándose cada día, cada segundo, cada hora de esa mente, hasta llevar a la persona al punto en el cual el demonio le quiera llevar. Dentro de las manifestaciones satánicas, hay muchos tipos de manifestaciones que oprimen a muchas personas. El pecador, el hombre del mundo, la persona que anda en la calle, no entiende muchas de las cosas que le ocurren. Cuando yo estaba en mi vida de pecado, de vicios, había muchas cosas que ocurrían en mi vida que yo no las entendía. A mí los demonios se me empezaron a aparecer desde que yo era un niño y yo no sabía que eso eran demonios. Pero yo me acuerdo que yo veía aquellos seres, aquellos hombres que se metían en mi cuarto, que me atormentaban, que me hacían gritar. Y cuando yo llamaba a mi padre y mi padre venía al cuarto, mi padre no veía nada. Y hubieron ocasiones en las cuales mi padre me pegó, porque mi padre se creía que yo estaba mintiendo, que yo estaba gastándole una broma a él. Pero no era ninguna broma, era cierto. Yo veía hombres, seres espirituales que botaban fuego por la boca con cosas punzantes en sus manos. Sentía cuando me las clavaban en mi cuerpo. Yo gritaba, pero cuando él entraba él no veía nada. ¿Qué sabía mi padre de eso? Un hombre alcohólico, un hombre que no tenía temor de Dios y que no buscaba a Dios. Pues entonces optaba por darme unos cantazos porque creía que yo le estaba mintiendo. En aquel tiempo yo no sabía que eso eran demonios. No vine a saberlo tampoco cuando yo era adulto. Ya cuando yo estaba en la edad de 17 y 18 años y me encontraba ya en la universidad. Pero ya estaba no solamente poseído por el demonio del alcoholismo, sino también por el demonio de la adicción a las drogas. Y estaba convertido en un alcohólico y en un adicto a las drogas. Había veces que cuando yo me acostaba se me aparecían. Y yo los veía, esos hombres que entraban a mi cuarto con unas cosas punzantes y comenzaban a clavar esas cosas en mi cuerpo y me levantaban, hermano. Me sacaban de la cama a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada y me tiraban a la calle a caminar y a correr por la calle. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de algo que yo veía, pero que otros no podían ver. Sea bendito el Señor para siempre. Yo no sabía tampoco que eso eran demonios. Cuando yo vine al Señor, el Señor me libertó y rompió las cadenas de esclavitud que en mí habían. Y comencé a estudiar la palabra. Y comencé a estudiar lo que la Biblia decía sobre los demonios. Mi mente fue abierta para comprender que las manifestaciones que yo había tenido desde que era un niño eran manifestaciones satánicas. Yo quiero que usted entienda que ese tipo de manifestación la tienen miles de hombres y mujeres allá afuera en la calle. Hay miles de hombres y mujeres que no pueden dormir tranquilos, que no tienen paz, que no tienen gozo, que viven poseídos y oprimidos por las fuerzas espirituales. Pero yo quiero que usted también entienda que no solamente fuera del templo, sino que aún dentro de la iglesia hay personas que aún con una Biblia en su mano no tienen paz, no tienen gozo, no tienen alegría, no viven vidas cristianas victoriosas, porque aún estando en la iglesia y teniendo una Biblia y viniendo a la casa del Señor, están oprimidos y algunos hasta poseídos y otros perseguidos por espíritus espirituales, por demonios y por malicias espirituales. Que a veces lo tienen callado, que no lo hablan con nadie, pero que a veces tienen eso callado. Y hay personas que tienen alrededor de ellos como una sombra que los persigue. Que donde quiera que se mueven, esa sombra se va con ellos. Que para donde quiera que caminan, la sombra se va con ellos. Que en su casa la sombra está con ellos, en el baño la sombra está con ellos, en el cuarto ahí está la sombra. En el trabajo la sombra va con ellos, en el carro. Hay personas que viven en una constante opresión y manifestación de poderes espirituales sobre de ellos. Hay personas que cuando usted le mira el rostro, con solamente verle el rostro, usted sabe que están oprimidos espiritualmente. Porque su rostro refleja las batallas espirituales que en ellos hay. Sea bendito el Señor para siempre. Esas batallas espirituales les impiden orar con libertad, ayunar con libertad, leer la Biblia con libertad y adorar a Dios también con libertad. Porque una persona oprimida no puede adorar a Dios con libertad. Una persona oprimida no puede abrir su boca con libertad. Una persona oprimida no puede mover su lengua con libertad. El corito que cantaba Wilfredo ahorita decía, abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Una persona oprimida ni abre la boca, ni mueve la lengua, ni alaba a Dios tampoco. Bendito sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Y si abre la boca, no mueve la lengua. Porque se le pone pesada, la siente pesada. Logra abrir la boca así. Pero no sale. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Cuántos pueden abrir la boca, mover la lengua y alabar a Dios? Ahora todo el mundo lo quiere hacer, ¿eh? A su nombre. Mira, hermano. Las batallas en estos días son grandes. Por eso uno tiene que cuidarse. Uno tiene que cuidarse. La gente hoy en día les gusta oír hablar acerca de Satanás y sobre los demonios. Están dispuestos a meterse en cualquier lugar para oír hablar acerca de Satanás y los demonios. Yo en estos días contuve a algunos hermanos aquí que se iban a ir a algún lugar por ahí a oír hablar acerca de Satanás y los demonios. Pero después no me arrepentí de haberlo hecho yo. Porque ya le he tenido que ministrar a 3 personas que fueron a ese lugar a escuchar hablar acerca de Satanás y de los demonios. A 3 personas. 1 de aquí y 2 de afuera. Bendito sea el Señor. Y hay otra persona que nos visitó en estos días, pero que yo no tuve la oportunidad de hablar con esa persona. Pero que su esposa me llamó por teléfono ayer. Y me dice: hermano Naldo, mi esposo fue un hombre que tuvo batallas con demonios por muchos años. Y vinimos a Cristo y Dios lo libertó por completo de esas batallas. Dice: estábamos lo más contentos. Todo era paz y felicidad en nuestra casa durante estos años, hasta que en estos días fuimos a escuchar a una persona que estaba hablando acerca de los demonios. Y yo le dije: bueno, pues, ¿y qué usted escuchó allí? Me dijo: ay, no, hermano Naldo, allí yo escuché una de barbaridades, me dijo ella. Y me dijo: desde que eso pasó, y mi esposo llegó aquí a mi casa, en mi casa ya no hay paz, me dijo. Mi esposo no puede dormir. Mi esposo dice que los demonios se le han vuelto a aparecer, y él hacía años que no se le aparecía un demonio. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces uno tiene que tener cuidado donde se mete, ¿verdad? Y tiene que tener cuidado también con lo que escucha. Porque lo que uno escucha puede traer a uno liberación. Si el que lo transmite lo sabe transmitir. O puede provocar en uno que se despierten en uno, que se levanten en uno nuevamente una serie de batallas espirituales si el que habla no sabe transmitir lo que está transmitiendo. Gracias le doy a Dios que los hermanos me trajeron una cassette para que yo escuchara algo por ahí. La escuché completa, después llamé a mi esposa, se la puse y la tuve que apagar a petición. Y después le dije: no, pero te voy a llevar donde esta persona conoce a Cristo, porque en toda la cassette, que es de 2 lados y un poquito larga, le dije a ella: yo te puedo buscar a ti a ojo cerrado, ¿dónde es que habla de Cristo? Porque habla en la última parte y no se tarda ni 5 minutos. Y ahí le di para atrás, le di rewind a la cassette, se la puse y le dije: aquí está Jesucristo. Todo el resto tiene que ver con demonios, hermano. Pero ¿de qué me vale a mí que usted me diga a mí lo que los demonios pueden hacer, si usted no sabe explicarme lo que Cristo puede hacer con los demonios? Porque lo importante en esta vida, amados hermanos, no es entender lo que los demonios pueden hacer. Eso hay que entenderlo también. Eso hay que saberlo explicar. Porque hay personas que tienen batallas espirituales tremendas que no saben de dónde vienen, ni cuál es la causa de esas batallas espirituales. Y necesitan que alguien les diga de dónde vienen esas batallas y cuál es la causa de esas batallas espirituales. Y yo sé que hay innumerables batallas espirituales que son producto de la guerra terrible que el diablo ha levantado contra la iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Sueños, pesadillas, malos pensamientos, aleluya. A veces las batallas que se tienen a la hora de que uno se arrodilla a orar, que usted se arrodilla y el techo parece de piedra o de hierro. La pesadez, dolores de cabeza a veces intensos que se padecen sin tener una explicación para ellos. Enfermedades que a veces los médicos no pueden encontrarle la causa. Yo quiero que usted entienda que enfermedades que los médicos no pueden encontrarle la causa, vamos a decir así, por decirlo así, que el 90% de ellas son producidas por espíritus y demonios. ¿Por qué? Porque cuando una enfermedad es producida por un demonio, eso no sale en rayos X, hermano. Los demonios no salen en los rayos X que los hombres tienen aquí abajo en la tierra. Los demonios solamente salen en los rayos X que tiene el Dios del cielo. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Eso no sale en exámenes de la sangre ni en exámenes de nada. Lo que tiene que ver con los poderes espirituales no lo revelan los médicos, lo revelan los hombres de Dios con el discernimiento del Espíritu y con la llenura del Espíritu de Dios dentro de ellos. Sea bendito el Señor en esta hora. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay una serie de batallas y de conflictos espirituales, de batallas tremendas, a las cuales a veces los hombres no les encuentran explicación, que son el producto de esa batalla final que se libra sobre esta tierra. El producto de esa guerra decisiva que se libra sobre esta tierra. El producto del conocimiento que tiene Satanás de saber que un día de estos algo va a pasar. Y que tal vez él no entiende muy bien qué es lo que va a pasar, pero él como que sabe que se acerca algo. Él sabe como que se pasa, como que viene algo. Aleluya. Y él sabe que hay una promesa, porque está ahí en la Biblia. Y él conoce las escrituras, él sabe lo que dice aquí. Y él sabe que hay una promesa en el cielo, aleluya, y en la tierra. Y esa promesa la recibieron los discípulos cuando se encontraban allá en Jerusalén. Aleluya. Y dice la Biblia que Jesucristo, estando con ellos, de momento fue ascendiendo hacia el cielo, y que mientras ellos miraban hacia el cielo, ángeles de Dios se pararon al lado de los discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá como lo habéis visto ir. Alabado sea Dios en esta hora. Shakira Kabashaya. El diablo como que percibe, como que si no lo sabe, lo percibe. Sabe que hay algo que va a pasar. Y sabe que lo que va a pasar es bueno, no para él, para usted y para mí es bueno. ¿Cuántos adoran al Señor en esta noche? Él lo sabe. Y antes de que eso pase, él se ha propuesto destruir lo más que pueda destruir. Robar lo más que pueda robar. Matar lo más que pueda matar. Cristo hizo una descripción de Satanás exacta cuando habló en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el verso número 10, y dijo que el diablo venía a robar, a matar y a destruir. La descripción la dio Cristo y es una descripción exacta. Él no podía fallar en lo que él estaba describiendo. La destrucción que hay sobre la tierra, tanta violencia, tanto crimen, tanto robo, tanta muerte, tanta pestilencia, aleluya, tanta cosa mala que hay sobre esta tierra, es el producto de esas legiones satánicas moviéndose, hermano, moviéndose de una forma terrible para cumplir su propósito de robar, de matar y de destruir. Las batallas que tienen los creyentes, la batalla que tiene la iglesia, la batalla que tienen miles de hombres y mujeres que sirven a Dios en este tiempo, pero que tienen batallas como jamás en su vida las habían pasado, que tienen batallas como jamás en su vida las habían vivido, que tienen batallas como jamás en su vida pensaron que las podían pasar. Yo quiero que entiendan que esas batallas son el producto de esa guerra final, de esa batalla final, de esas legiones enviadas por el diablo sobre la iglesia. Primero, para tratar de evitar tu vida de oración, porque el diablo sabe que el que ora le tiene la batalla ganada ya él de antemano. Alabado sea Dios en esta hora. Así que lo primero que el diablo va a atacar es tu vida de oración. Mire, si hay algo que un creyente tiene que guardar con celo, guardarlo con celo, con mucho cuidado, hermano, es su vida de oración, su vida de consagración, su vida de oración. Hermano, usted tiene que guardarla con celo. La vida de oración, aleluya, no se compromete con nada. Usted tiene que sacar eso de que yo no tengo tiempo para orar, eso no sirve y eso no es aceptado en el cielo. El que no tenga tiempo para orar no podrá vencer dentro de esta batalla final. Hay que tener tiempo para orar. Si usted no tiene, usted tiene que hacerlo. Así te, no, que es que tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Pues de las muchas cosas hay algunas que hay que dejarlas de hacer para buscar el rostro de Dios en oración. Hay algunas que se tienen que quedar para mañana, porque no se va a quedar para mañana la oración. Oh, bendito sea el Señor en esta hora. No, yo oro mañana porque ahora voy a hacer esto. El Señor reprenda al diablo. Esto se queda para mañana porque yo voy a orar hoy. Bendito sea Dios en esta hora. La vida de oración no se compromete con nada, hermano. El diablo busca la forma de robarle a los creyentes su vida de oración. Y cuando no, usted dice que no hay tiempo, pues mire que de algún lado hay que quitar el tiempo. Pues si no tengo el tiempo por el día, pues le voy a quitar tiempo al sueño entonces. Y de las horas que duermo, voy a dormir menos horas, pero le voy a quitar entonces tiempo a la carne. La carne no va a poder dormir todo lo que le gusta dormir, porque de esas horas que duerme, hay un par que yo las voy a sacar para buscar el rostro de Dios en oración. Y la carne se acostumbra, hermano. Lo que pasa es que la carne, mire, la carne es lo más mal acostumbrado que hay sobre esta tierra. Usted la deja dormir hasta las 12 y ya duerme hasta las 2. A su nombre. Usted la deja dormir hasta las 2, ella duerme hasta las 2. Si usted la deja dormir hasta las 4, ella duerme hasta las 4. Si usted la deja durmiendo todo el tiempo, ella duerme todo el tiempo. Y si usted nunca la despierta, se duerme dormido. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Ah? A su nombre. Es lo más mal acostumbrado que hay sobre esta tierra. Usted después que se acostumbra a algo, ya no quiere salir de ahí. Y cuando usted la quiere sacar de ahí, se resiste. Hace fuerza. Pelea para que no la saquen de ahí. ¿Ah? ¿Sí? Usted pone el despertador para que lo despierte a las 5 para orar. Y cuando el despertador suena, lo primero que la carne hace es coger la frisa y tirársela por encima de la cabeza. Se defiende. ¿Ah? A su nombre. Se defiende de una forma tremenda. Pero yo he aprendido que la carne es algo que uno la puede acostumbrar. Y yo leía en un libro que tengo en mi casa, un libro secular sobre la salud, que una persona que se alimente bien y le dé al cuerpo las vitaminas que su cuerpo necesita para sostenerse, puede quitarle horas de sueño al cuerpo y acostumbrar a su cuerpo a dormir menos y a trabajar más. Y dice ese libro que la gran mayoría de las personas que hay sobre esta tierra perderán la mitad de su vida. Cuando mueran habrán perdido más de la mitad de su vida, porque más de la mitad de su vida la pasaron durmiendo. Y aquí hay gente que duermen tanto que habrán perdido no más de la mitad de su vida, casi la vida completa. Alabe el Señor que Él está aquí esta noche. A su nombre. Hay gente que usted lo llama a la casa a las 12 de la mañana, del mediodía, hermano, y la esposa los tiene que ir a despertar. Yo no sé con mis mujeres que soportan una cosa así, ¿oyó? No sé cómo hay mujeres que soportan una cosa así. Un hombre que está todos los días durmiendo hasta las 12 del mediodía ahí, y la esposa se levanta temprano a bregar con los hijos, a bregar aquí, a bregar allá. Mire, eso es para que le echen por encima un balde de agua fría. Vago, levántate. Si no tienes trabajo en la calle, por lo menos hay trabajo en la casa. Ayúdame, mijo, ayúdame. Alaba. Adora. Ay, santo, denle un aplauso a Cristo que se lo merece. ¿Ah? Pero hermano, es increíble el montón de excusas que tiene la gente para no orar. Cualquier cosa es una excusa para no doblar las rodillas. Cualquier cosa es una excusa para no orar. Después que sea no orar, cualquier cosa sirve. Mire, usted se da cuenta, hermano, mire. Aún en los cultos de la iglesia usted se da cuenta. Si el culto comienza a las 7:30, usted le pide a la gente que lleguen a las 7 para que estén orando ya a las 7 de la noche ahí. para comenzar el culto a las 7:30. Usted ve que la gente comienza a llegar a las 7:30. Pues usted extiende el culto hasta las 8 para que oren de 7:30 a 8. Entonces llegan a las 8. Pues entonces usted decide, usted se queda callado, porque uno las cosas ni las anuncia, hermano, uno se queda callado. Lo que pasa es que la gente, todo lo que tenga que ver con oración, le saca el cuerpo. Pues entonces, usted dice, bueno, pues ahora lo que yo voy a hacer es que los voy a dejar orando hasta las 8:30. Pero uno no lo dice por el micrófono, uno lo dice calladito. ¿Eh? Porque si llegaran a la casa y oraran, pero uno sabe que no oran nada, la gran mayoría. ¿Eh? La gran mayoría. Entonces uno quiere darle tiempo aquí para que ore. Bendito sea el Señor. Algunos se molestan conmigo porque cuando llaman a mi casa yo estoy orando. Y mi esposa le dice, está orando, no lo puede atender. Pero es que siempre que llamo por las tardes estoy orando, seguro que estoy orando. Porque mi vida de oración yo no la comprometo con nada, hermano. Yo llego a mi casa de la escuela y me encierro en un cuarto a orar. Y a las 3 de la mañana me levanto a orar. Le he quitado a mi cuerpo un montón de horas de sueño. Aleluya. Pero mientras esta carne se desgasta, el espíritu crece. Bendito sea Dios en esta hora. Porque hay que darle importancia a la vida de oración. Entonces uno no anuncia las cosas. Uno dice, bueno, pues déjame dejar los que oren hasta las 8:30. A las 8:30 comienzo el devocional. Entonces uno los deja. Entonces, pero la gente, mire, cuando se trata de la oración, la gente tiene la mente bien despierta. La gente ve que el martes llegaron a las 8 y estuvieron orando hasta las 8:30. Ven que el jueves llegaron a las 8 y usted los dejó orando hasta las 8:30. Ven que el sábado llegaron a las 8 y usted los dejó orando hasta las 8:30. Dicen, ahora este lado con dejarnos orando hasta las 8:30. Y a las 8:30 comienza el devocional. Pues ya usted ve que cuando se están preparando en la casa lo cogen suave. Y si la esposa le dice, mira, date prisa para llegar al culto temprano. El culto comienza a las 8:30. Adore. ¿Ah? Eso pasa también los domingos. El culto los domingos comenzaba a las 6. Pues había que estar orando, ¿a qué hora? A las 5:30 por lo menos, ¿verdad? Pero la gente no llegaba a las 5:30, la gente llegaba a las 6. Pues vamos a empezar el culto a las 6:30, vamos a dejarlos orando hasta las 6:30. Pues la gente comenzó a llegar a las 6:30. Pues ahora vamos a empezar el culto a las 7. Para que oren de 6:30 a 7. No, pues ahora llegan a las 7. Alabe. Alabe. Trate de alabar. Trate. Y usted ve que gente que llega, entraban por esa puerta tempranísimo, ahora entran tardísimo, porque ahora el culto comienza a las 7. Porque para ellos el culto es el devocional, el culto no comienza con el devocional, el culto comienza con esos hermanos que están aquí en este altar buscando el rostro de Dios en oración, para que Dios se glorifique en medio de la iglesia. Pero búsquelo a ver si cuando salen de la iglesia el domingo se van a la casa a orar. Yo estaría diciendo algo bueno en esta noche. ¿Ah? La gente no entiende que eso al diablo le agrada. Al diablo le gusta que usted no ore. Al diablo le gusta que usted no saque tiempo para la oración. Yo creo, amados hermanos, escuche bien. Yo creo que el primer mandamiento que el diablo le dio a los demonios, cuando los envió a atacar a la iglesia en este tiempo final, fue: destruyan la vida de oración de los creyentes. Porque el diablo sabe que una persona que no ora no tiene poder. Una persona que no ora no tiene autoridad. Una persona que no ora, aleluya, no puede enfrentarse al diablo cara a cara. Una persona que no ora depende de otro para todas las cosas. Sea bendito Dios en esta hora. El diablo sabe que la oración es la vida de la iglesia. La oración es la vida del creyente. El diablo sabe que una iglesia que ora es una iglesia de poder, de autoridad. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia capacitada para romper y para destruir las cadenas del diablo. Entonces, el primer mandamiento que yo creo que el diablo le dio a los demonios fue destruyan a esa gente su vida de oración.